¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto el metro? Nada, 2, 3 pesos el saludo. Y pues no estoy haciendo mucho, pues me toca uno solo. Pero ya Bueno. voy a salir a vender bien. Saludos por el canal. Carlos Menem los está vendiendo más caro. Esta noche, aparte de Diego Clodevil, Rodolfo Maraga y Carlos Cubo, va a estar la gente de Intermission. Fuertes ¡Sí, aplausos. señor! Acusticazo en Agravo por el Vínculo. Sí, nos costó conseguirlos. Que no, no salen carísimos, eso quiero decir, ¿eh? Sí, Esto no sale carísimo, así así que que. sean generosos con la gorra que hay que Claro, pagarle a sí, estos claro. chicos. Hoy, digamos, se va a poner Diego en la puerta de salida y el que no ponga un No, Evita, no me corro. lo cagamos a No se resultados. corre, no se corre. Bueno, vamos a empezar el programa, como todos ustedes saben, por la parte de noticias que nos son proporcionadas por nuestro querido amigo Matías Meragelman, que el viernes pasado estuvo acá Matías y no lo nombramos. Y se fue ofendido. Es más, se fue antes que termine el programa. Exactamente, se fue ofendido. Me dice, no me nombrás, yo te mando las noticias todos los viernes y no me nombrás. Y sí, Tienes razón, sí, tienes razón. ahora te nombro. Te nombro, Matías. Pero ahora se ofende y no nos escucha nunca más, o sea que es peor. Así que bueno, le agradecemos mucho a nuestro querido amigo Matías, que bueno, está en otra radio. El lado oscuro de la fuerza. Que nos manda las noticias que muchas veces son absolutas falsedades, ¿no? La manda para enriquecer un poco el programa. La Exactamente. noticia que las presentamos de esta manera. Toda la actualidad riojana plasmada en 15 minutos. La actualidad actual, claro, actual, la actualidad de ahora plasmada en 15 minutos más o menos, ¿no? Lo digo actualidad, es ahora actual, de hoy, en 15 minutos, lo que dé más o menos, lo que dé el blog. Ahora sí, presentar las noticias. Dale que va. Vamos a empezar. Bueno, detuvieron a dos personas que viajaban con 50 kilos de marihuana. ¿Cómo es viajar con 50 kilos de marihuana? Es de viajar loco. Viaja loco, loco. Qué lindo, qué lindo. Era como llevarme a mí cuando tenía 3 añitos, mamá. Claro. Pero se pegan semejante viaje con medio, ¿cuánto? 5 gramos, o sea, con 50 kilos. Una cosa así. Te encargo. Lo tienen que remontar como un volantrín. Exactamente. Los bajaron y los reconstruyeron acá, los tipos estaban totalmente idos. Bueno, 50 kilos de marihuana que por supuesto la policía los quema. Volantrín. No, no se dice más volantrín. No, no, no. Se dice más filete. Volantrín. Bueno, 50 kilos de marihuana es mucha cantidad para... Para cualquier cosa. Para una sola fiesta es mucho. Sí, sí. Bueno, hay fiestas que se han consumido mucho más. Por ahí un viaje a Bariloche. Ya que está entretenido leyendo, ¿me podría pasar el Harry Pérez? Perfecto. Siempre son jarritas. Jarritas. Son las fan de Harry Pérez, se llaman jarritas. No sé si ustedes saben. Es muy lindo. Las paquitas de Harry Pérez son las sí. jarritas. Bueno, Alejandra Oviedo está a favor de la reelección indefinida. ¿Ella? ¿De ella? Viene indefinidamente eligiendo. Indefinida, ¿por qué ella es indefinida? Digamos, ella por no. ahí te está con Menem, por ahí te está con Kirchner, por ahí está con Beder, por ahí está con Arnaudo. Es y verdad. Por ahí te está mucho, mucho más con el otro Menem. También. Que era de estar más tiempo. Bueno. Chamía dice lo mismo. Chamía dice lo mismo. Sí. Chamía está a favor de la reelección. Porque nosotros también queremos decirle al público presente, nosotros queremos Beder para rato. Para toda la vida. Prácticamente. Porque, digamos, queremos llenar la ciudad de estatuas. Como las del Chacho Peñalosa. Y vamos a hacer una de Pichi Solorza. De Pichi, mole. Exactamente. En va vida. En vida, por supuesto. ¿Qué o va sea, a estar? No vamos a hacer esta. En el garage del diario Independiente, en el estacionamiento de ese tamaño, estaría bueno. Bueno, el circo está habilitado para funcionar, eso ya lo sabíamos hace mucho. No sé cuál es la noticia. El circo viene funcionando. El circo viene funcionando de la mejor manera. Incluso tiene animales. Tiene un cabrito, un oso y muchos otros más. Y eso está prohibido. Bueno. Está prohibido encerrarlo. Ellos son bastante libres. Sí, sí, sí. Y están en su hábitat. Hay animales que deberían estar encerrados y que, sin embargo, gozan de buena salud. Y abultadas billeteras. Belia pedirá la exhibición de prisión. Es que lo quiere meter precio a Belia y imponer que el Río Crane es el mejor helado. Sí. Una injusticia con el helado del interior que viene. ¿Qué pasa con el helado del interior, señores? Con el helado Belia que tanto hemos disfrutado. Bueno, que Belia es radical un poco, ya no mucho. Sí, no, ya no tanto. Y fue ahora que lo corrieron es más radical de nuevo. Ahora se vuelve radical. Sí. Belia es más zapem que otra cosa. Claro. O era. Era zapemista de la primera hora. Bueno, vamos a ver aquí. De todas maneras, hoy puso 500,000 pesos y zafó de la prisión. Belia. ¿Cuánto puso? 500,000 pesos. Una propiedad puso para poder salir, es decir, no entrar, digamos, a prisión. Puso. Bueno, 500,000 pesos. A mí me pedí 50 pesos para eso. Nosotros habíamos hecho una colecta. Para juntar para Belia. Una colecta. Todos somos Belia. ¿Cómo eso? Sí. No empecé, Maico, tan temprano. Ya te escuché. Y fue mi mamá, que se llama Belia, y le dije, no es para vos. Yo también, dijo. Yo también quiero. ¿Cómo es si va y la justicia vos te va a ponerle que alguien, algún funcionario, ponele que robe? Estamos suponiendo. Ponele. No vamos a dar nombre. Ponele que te llames Ayan, ponele que te hayan corrido la mierda. Hace poco. Y el tipo dice, no, pero yo sí, la verdad que sí, no me di cuenta, me gasté 4 palos, no sé cuánto. Pero la voy a devolver. Ah, bueno, si lo devuelve está todo bien y... Está bien, es esa la justicia porque hay que despoblar las cárceles. Y bueno, la gente tiene oportunidad de resarcirse sin ir a la prisión. Porque antes te hacían resarcirte yéndote a la prisión. O sea, usted sufrirá esa condena y ahí se dará cuenta qué mal que está lo que ha hecho. Que hayan ahora hecho. Lo puedes hacer ahora, desde si, afuera. Si me meten preso no les devuelvo un mango. Eso es otra. Bueno, también eso. Belia parece que no arregló con eso porque es una jurisprudencia. Estamos de esto es increíble de allá, ¿no? Pero, en Chilecito, bueno, Belia no es tenía... Es una injusticia lo de allá, quiero decirlo. Sí, absoluta, al lado de todos los otros. Yo que he trabajado mucho tiempo con Diego, sí. Sobre todo en la colocación de hombreras en los sacos blancos, él me decía así, como Don Johnson. ¿Qué hace John Johnson? Es un quilombo dar vianda, comprar vianda. Sí. Porque hay gente que no te come, entonces exactamente. Vos decís, ¿qué hacemos con las obras? Uno mete la pata comprando vianda, ya nos pasó a nosotros con Doña Carmen, una señora que vendía vianda ahí en el barrio Alunay. Y que también se quedó con la comida de gente. También se quedó con 5.000 viandas mensuales. Bueno, es que de acuerdo al culo son los azotes, también señor. Es cierto. Tipo tiene mucha más vianda para repartir. Y eso se equivoca más. El tipo que tiene más para repartir se equivoca más. Es lo que le pasó a Beder con las dádivas. El tipo tiene mucho y no puede controlar todo, señor. No seamos necios. No, pero él fue claro y dijo que la plata grande él la cuida. Se le va el chiquitaje que era este en este caso. Allá, y el sobrino. Bueno, vamos a cambiar de tema para que no nos manden la policía, básicamente. Sí. El titular es Silvia Machicote por la tuca, y ahí lo relaciono con la marihuana. Yo... 50 kilos de marihuana fueron encontrados. Silvia Machicote, pero parece que es Silvia Gaitán la que va. Están muchas mujeres rondando. Sí. ¿Cómo? Es tía de Cuasi que vamos a... no me voy a decir ningún comentario aquí de los parientes, no hablamos, está muy claro. ¿Cómo que dele con un caño, la tuca, ¿de qué estamos hablando? Ya paren un poco. Esto se está degenerando, quiero decir, Q. Bueno. Dame fuego. Bueno, otra de las cosas que ha pasado desde el municipio de la capital, Armando Molina dijo textualmente, solo el 3% de los fondos provinciales van al municipio de la capital. Es poco. Es poco. Es. Es poco. Si le dan el 3% al municipio, es poco. Por eso está la mugre, los baches y todo. Nosotros que venimos trabajando hace mucho con Armando. En bacheo. Y también lo relaciono a Armando con todo el... con la tuca. Con... Armate, otro Armando. Este es un programa bastante relacionado con las hierbas, digamos. Bueno, la cuestión es que el municipio está como indignado y Quintela fue a los concejales a decirle cuál iba a ser la inversión que iba a hacer con el presupuesto. ¿Por qué pide el presupuesto? Con lo poco que tiene. Con lo poco que tengo vengo a hacer. Voy a comprar un par de calzoncillos. Dice, le voy a comprar un lente para Armando, para la cámara de fotos. No bachean más, sino que están ploteando asfalto. Claro. Y lo pones... Es muy bueno. Y hace lo disfrazan al pozo de asfalto. Transformarían los Easy en confesionarios, digamos, usted puede ir y confesionar. Confesionarios Q, ¿no? Entonces va gente que se ha dado vuelta en alguna elección y quiere volver a hacer Q, va a ese confesionario y dice, yo por el Pastor Quintero doy... De nuevo mi vida. Por mi culpa. Y usted le deja unos centavos y con eso vamos a ir recaudando para ver si podemos poner en marcha este municipio. Hace 9 años que venimos carreteando. En cualquier momento levantamos vuelo. Me parece que vuelo han levantado en algunos otros. Sí, pero no importa. Pero no importa, vamos al margen. Bueno, Obispo Colombo llamó a fortalecer la cultura del trabajo. Esas fueron todas las mierdas de la iglesia. Usted qué mierda, se fueron. Siempre vienen los zurdos. Acá venimos, estos zurdos, hijo de... Acá venimos a rezar. Que sí, no te... Deje de meterse en política, señor obispo. No me cambie, no me cambie de tema, padre nuestro que está... Bueno, esto es una locura lo que está haciendo Colombo. Realmente. Bueno, lo más interesante es que va a venir una feria de la moda, van a venir muchos modelos. Estoy como loco. Necesitamos eso para alegrar nuestra vista a los riojanos. Ya tenemos el Chacho, que podemos ir a verlo, tenemos a Plusbel, tenemos el Parque de la Ciudad y hay otras cosas. Están por poner una aerosilla que va desde el Parque de la Ciudad hasta la punta del Cerro de la Cruz. Ah, ustedes se cagan de risa, pero es verdad lo que estoy diciendo. Yo hice lo mismo, me cagué risa, pero estamos por poner teleférico, señor. Bueno, yo estuve en Chilecito y hay un... tiene un nombre. Funicular. Para mí es un grano grande, señor, que uno no se lo puede sacar. Tengo un funicular ahí porque no me lo apriete. Funicular es como decir volantrín, ¿no? Sí. Más o menos. Funicular no es para mirar de lejos, así. No, esos son los auriculares. No, bien. Eso no. Para escuchar de lejos. Bueno, la cuestión es que estuve en Chilecito y vi el funicular que se desplaza de forma de... Funiculamente. Hacia un Cristo que... Perdóname, pero es un Cristo que parece que se está hundiendo de abajo. Porque se le ve hasta las rodillas. Yo lo vi de abajo y le dije, ¡se hunde! Porque usted no se subió al funicular y fue a verlo de cerca. No. Ni en pedo iba a subir las escaleras. No. 70 millones de escaleras, parece... voy a Chichén Itzá, para si quiero subirlo voy a Chichén Itzá. No, yo para un paro cardíaco me como un asado mejor, no antes que hacer eso. Bueno, la cuestión es acá que... el señor Cuque de Chilecito me dice que son 200 escalones por el bicentenario. Ah, por el bicentenario. Y 12. Le van a ir agregando un escalón por año y lo van levantando al Cristo. ¿Lo van a tapar al Cristo? No, el Cristo va saliendo de abajo cual Shakira. como Massinger cuando salía de la... Con humo y luces. Bueno, hubo una movilización ayer en contra del uranio, de la explotación de uranio en el Cantadero. No, en contra del uranio no, porque con el uranio está todo el problema, que lo saquen. No, sí, bueno, el uranio está bien si está quietito. Ahora, bueno, si uno lo toca, el uranio es como, qué sé yo, es como la mujer del prójimo. No, o sea, es de uno enojarse. Uno la puede mirar y contemplar de lejos. Si uno la toca, cagó. Es decir, va a tener problemas. Es de enojarse el uranio, aparte. Sí, sí. Chúcaro. Chúcaro. Mineral, si los hay, chúcaro. Bueno, el urano y el puerco espín son dos minerales jodidos. ¿El puerco espín? Sí. Es un animal, el puerco espín. Hasta que se petrifica. Como todos. Dentro de 5 millones de años será petróleo. Y los pollos de Mazorín también serán petróleo de 5 millones de años, señor. Bueno, Rosier Busto pidió a Beder Herrera que revea su negativa a otro mandato. Epa. Hay mucha gente que está a favor de la reelección, como nosotros. A que lleve a su mandato, refiriéndose al mandato de Roger Busto o al mandato No. Habla en tercera persona como Maradona, Roger Busto. Roger Busto y los otros intendentes saben que si Pedro Herrera no se reelige, no se reelige ninguno. Claro. Están buscando. Están todos reelegidos. Claro, bueno, ese es el problema, que quieren cambiar, modificar la constitución para poder ser reelegidos todos. Claro. Y está muy bien eso, está muy bien. Porque ¿quién se anima de acá? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién se anima a ser gobernador? Ninguno. Sí. Intendente de Villa Castelli, te digo, no estoy gobernador. No. Bueno, eso es insalubre. Porque tenés que tratar con Orquera, ¿no? Por Villa Castelli. Bueno, llegó, vino Hermes Wiener. Sí. Llegó Hermes Wiener. Termina la noticia. Es una noticia. Mi sobrina me hizo un escándalo, me dice, tío, por favor, llévame a verlo. Le digo, ¿a quién? Le digo, a Justin. No, le digo, Wiener, no Bieber. Le digo, Wiener. Después le vi el hopo y era parecido, pero. Sí, sí. Un jolgorio. Se junta con Julio Martínez armando la joda. Sí, ustedes vieron. De la Rúa es piñón fijo. Sí. No, se han emborrachado, ustedes los vieran en el parque de la ciudad, los dos corriendo pilachos con una cañita voladora en el culo cada uno. Se acaban de bajar del colectivo con los 50 kilos de mango. Y la tuca ahí. Y la tuca. Recuerdo el Rosario. Bueno, Inés Brizuela y Doria no asume. Ahora, no sabemos qué no asume. No asume su radicalismo. No asume su hermano, no asume su tío, no asume su compañero de fórmula, o no asume el mandato. No, pide una prórroga, que eso no sé si usted, doctor, sabrá. Si le dice, no, mire, yo voy a asumir, después que en el Congreso de la Nación traten una ley de la que yo quiero participar. Y en abril se lo está cogiendo todo. ¿Pues se puede eso? Se le acabó el heroísmo, señor. Sí, se puede. Sí, no puede. Sé, no tengo idea. Bueno. Eso es lo que pide. Lo que sí sé es que no va a asumir ninguno el domingo porque Pero Inés Brizuela. No está el escrutinio definitivo todavía. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Hasta el día de hoy no terminaron las elecciones, les aviso. Claro. Córdoba tiene que. No están las actas todavía. Exactamente. Entonces no puede haber una. No pueden asumir. Pero van a hacer una asumida en chancita porque ya tienen todos los sándwiches comprados, todo. Sí, sí. Y tienen todas las sillas hechas. Exactamente. Bueno. Inés Brizuela y Doria le va a pasar como con el premio del Nobel de la Paz de Obama. No sabe qué va a hacer con las tapas de los diarios que decían la única candidata que baja un peldaño para sí, a su pueblo y se queda realmente. Bueno, no, pero ella dice que sí va a asumir como diputada provincial. Lo que pasa es que pide una changuín, hasta que traten la ley del Código Civil, la reforma del Código Civil. Decisión es importantísima. ¿Quién es que ha dicho la bola y asume el domingo, señores? ¿Quién me está hablando? Se ve que hay otros intereses más que el levantar la mano. Se ve. Yo no voy a aseverar nada acá. Bueno, Marcelo del Moral. Eso puede ser que esté esperando cobrar el medio aguinaldo en sueldo nacional. Sí, para venir a cobrar la pedorrera. Esa es otra cosita. Porque acá en la legislatura provincial, y en el Brizuela y Doria, capaz que tenga menos sobres que otros. Se me hace. Va a cobrar ostensiblemente menos. Está haciendo un acto de renunciamiento, quiero decir, Inés. No lo está haciendo, eso quiero. Es el problema. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social parece que ya está confirmado que va a subir Marcelo del Moral. Un hombre progresista, si los hay. Sí, claro. Digamos, para mí era la Madre Teresa o Marcelo del Moral. No, exactamente. No salía de ahí. Sí. Pero no iba a asumir la señora de nuestro gobernador. No, eran rumores. ¿Quién? Pero se va a la mierda. La señora de nuestro gobernador, no sé cómo se llama, pero tendría que haber asumido ella, porque, de ahí a la gobernación. Es nuestra Evita. Bueno, Marcelo del Moral va en el lugar de Tere Madera, que se va a la Nación. Otro diputado que no asume. Exactamente. Ahí tenés más. Bueno, lo confirmó en el cargo a Paredes Urquiza, que es otro diputado que no asume. Y que irá su segundo. Que eso no sé si puede ir el segundo o si tienen que revisar ya los números. No, se mueven todos para atrás y va el cuarto. No, está hecho, entra Galván. No. Yo creo que hay que movilizar las cosas para que entre Galván. No nos podemos privar de Galván, señor, esos cachetes. No, no estamos privando. Tenemos prueba del Pico de Ocarcicio y de Arroyo. Y bienvenido Martín en la cámara. Pero el Pico de Ocarcicio ya hizo su media culpa, señor. También. La Cholula, injustamente fuera. Sí, señor, sí, señor. Todo despeinado ahora, sin Vamos, Cholula. Los despeinados a votar por la Cholula. Bueno, según se dice, hay 40 SAPEM en la provincia de La Rioja. Lo que no sabemos nosotros son mucho o poco. Claro. Que eso hablamos el otro día, como no hay un antecedente de eso, y puede haber SAPEM de cualquier cosa, entonces uno no sabe si es mucho o poco. Este, de acuerdo a lo que te diga el que te está contando, ¿no es cierto? Te dice, no, mira, tenemos 15 SAPEM. Una barbaridad, te dice el tipo. No, vamos, me digas. ¡Qué horror! No llegamos a 200. O te dice, no llegamos a 3.500, no, tenemos una boludez, 3.500, 4.000. Y vos decís, ah, qué poca. Porque puede haber SAPEM de todo, de foquitos, de vasos, de lentes, de pantallas, de cines, de bares. Hay una nueva. De gráficas. De carpintería, hijo de puta. Hay SAPEM de todo. ¿Vieron la nueva, la que sale ahora? ¿Cuál es? La SAPEM de diputados. ¿Y lo van haciendo ellos? Está bien. Se va a crear una comisión con diputados mandato terminado, sí, que van a oficiar como una especie de... De lores, de cámara de lores. De cámara de notables, sí, obviamente con un sueldito lindo, como asesores, digamos. O sea, como para que no se queden al pedo los changos. Jódeme, ¿qué en serio eso? No, es posible. Y va a funcionar el Superdomo. Si vos necesitas un diputado... Para eso estamos haciendo el Superdomo. Porque son muchos los que tienen mandato cumplido. Entonces tenemos que meterlos ahí. Bueno, para ir terminando la parte de noticias, el gobierno garantizó que no habrá despidos de personal en Edelar. Ustedes saben que Edelar pasó de nuevo a la provincia, a una sociedad anónima, una cosa, una SAPEN, una cosa rara. En realidad nadie sabe qué poronga pasa con Edelar, quiero decir. Pero No diga Edelar así. Pero como somos estatistas, estamos contentos que hayan comprado. Sí. Ahora, los mismos que vendieron Edelar son los que la compraron ahora. Porque la misma Cámara de Diputados que está ahora, el mismo gobernador, son los que la vendieron en su momento. Y ahora dicen, hemos recuperado porque ha sido mal vendido, ¿verdad? En algún momento. ¡Esos cipayos traidores! Y te pone a ver la lista, son los mismos. Los chamías, manchicotas. Sí. La gente tiene derecho a cambiar. Un cambio que uno vaya tomando. Claro. Estamos con el cambio, la transformación, la revolución. La evolución le llaman a algunos, exactamente, evolución. La revolución productiva, que ya nos dijo Carlos. Esta es parte de la revolución productiva que nos prometió Carlos allá en el 85. Exactamente. A nosotros, en la Isla de los Mogotes, cuando fuimos un grupo selecto. En Puerta de Hierro. Como don Carlos estaba en Puerta de Hierro. No será peor. No, Carlos estuvo también con Cristian y Le Marcial. Y la enana Noelia. Estaba Carlos, Cristina de Mercedes, la enana Noelia, Hernández, ¿cómo se llama? José Hernández, ¿no? Cristian Machado, y ya no dijo que nada, que la revolución se iba a demorar un tiempo, pero espere, que está llegando en cualquier momento. Lena Noelia era maravilloso porque Lena Noelia era el placer de pie. Exacto. Bueno, vamos a ir a una corte ahora, una pausa. Vamos a ir a un intermission. Vamos a escuchar ahora, les pedimos dos segundos que les pasamos los micrófonos, chavos, y van a escuchar una de las mejores bandas de La Rioja haciendo un acústico acá. Intermission, fuerte el aplauso. Señores. Ahí va Diego. ¿Sale? Oh. Cabeza, una canción en un papel, me sube un tren que me lleva en el tiempo. Disimular, si aún puedo escuchar tu riff sonando en mi cuerpo. Siempre serán mis mejores tiempos. Mi destino, siempre serán mis mejores tiempos. Y si pienso que está mal, no esperaré a decirlo. Mis en tu chico, niña, me lo si mis si pienso que está tus ojos serían tan diferentes. En los 90 tus ojos serían tan diferentes. O en los 90 tus ojos serían tan diferentes. Y si pienso que está mal, no esperaré a decirlo. Y si pienso que está mal, no esperaré a decirlo. Na na na. En tu cabeza. Agravado por el vínculo, por la sien. Agravado por el vínculo, por la sien. Bueno, impresionante. Bueno, vamos con otro. Vamos con otro temita. ¿Qué vas a cantar? Uno de los más grandes, ¿puede ser? Diego. De Maradona. We're caught in the trap, and I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, why can't you say, oh, what you do to me when you don't believe the word I'm saying? We can go on together with suspicious minds, while we can feel a dream, a suspicious mind. So as an old friend I know, trust me, hello. One eyes this is suspicious in your eye. Here we go on again, and ask you where I've been. Can you see this tears I'm crying? We can go on together with suspicious minds, and we can feel a dream. Suspicious mind. Only the love survive. I dry the tears from your eyes. Don't let this good thing to die, so I'll never make you cry. Ah, si nos acompañan con las palmas un segundo. The trap, and I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, why can't you say, oh, what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying? Oh, don't you know we caught on a trap, and I can't walk out because I love you too much, baby. We're caught on a trap, and I can't walk out because I love you too much, baby. Gracias. Gracias al programa grabado por invitar. Que confíe. Dale. más. Quiero andar con los cines que me están mirando. Tú solo espera allí. No querrás ver el desastre que hay en tu cocina. Los días pasan y me hago más fuerte. Estoy viviendo en un jardín de... Está siendo usada por ratas de ciudades bajas. Tú solo espera allí. No querrás ver el desastre que hay en tu sala. Los días pasan y me hago más fuerte. Estoy viviendo en un jardín de oro. Si en la cena está lista, con luces de neón, el único reflejo que hay son tus ojos negros. Los días pasan y me hago más fuerte. Estoy viviendo un jardín de oro. Pasan y me hago más fuerte. Estoy viviendo en un jardín de oro. Agravado por el vínculo, por la 100. Intermission, señores. Ya seguimos con Agravado por el vínculo.